Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. En esta oportunidad desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el grato placer de estar nuevamente con todos ustedes compartiendo un espacio más de espiritualidad. Y bueno, con muchísimas ganas también de tener esta charla el día de hoy. Vamos a estar con Luis Ángel, con quien vamos a tener una conversación sobre cómo hacer una limpieza energética correctamente. Para quienes no conocen a Luis, quiero contarles que él es psicólogo clínico, coach espiritual y además escritor, ha estado con nosotros en otras oportunidades y hoy vamos a estar hablando, conversando sobre qué hacer cuando nos sentimos cargados, cansados, como muy agobiados, con qué herramientas contamos. Así que voy a darle inicio a esta charla, voy a invitarlo. ¿Cómo estás, Luis Ángel? No puedo creer que lo logramos. Contra todo pronóstico, ¿eh? Estoy muy bien. Yo no puedo verme, pero sí puedo verte a ti. Me encanta ese rojo. Le doy gracias a todas las personas que están aquí, que están acompañándonos el día de hoy. A veces cuando uno quiere compartir estos mensajes, estas cosas pasan. Pero lo importante es tener la disposición de estar aquí y de poder compartir este mensaje con cada persona que quiera abrir su mente y su corazón a recibirlo. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Qué alegría tenerte por acá y por el tema que nos traes, además, porque creo que esto es súper importante que reconozcamos cuando estamos sintiéndonos diferentes. Yo quiero que hablemos un poquito sobre los síntomas que nos, los síntomas o los avisitos que vamos a estar teniendo por allí cuando no estamos en nuestro mejor momento, porque a veces lo dejamos pasar, ¿eh? Bueno, mira, empiezan los dolores de cabeza. Yo pienso que el primer síntoma, y es el que más ignoramos, es el agotamiento. No dormimos bien, empezamos a tener problemas en nuestras relaciones, no nos comemos bien, estamos desbalanceados en todo aspecto. Entonces, por tal razón, empezamos a sentirnos agotados, cansados. Es como que se pierde la motivación, pero pensamos que estamos deprimidos, que es temporal, que es la tristeza, que es que tengo sueño. Y en realidad es que estamos tan inmersos en las redes y en lo que está pasando y en la vida del otro que nos desconectamos inconscientemente de nuestra propia vida. Entonces empieza por ese no reconocer qué me pasa, pero me pasa algo. Tengo todo, pero no soy feliz. Ese para mí es el primer síntoma de que algo está pasando en ti. Y cuando tú sientes ese llamado del alma a esa incomodidad, tú tienes la opción de ignorarla, ahí es cuando viene la enfermedad, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, las náuseas, el vómito, la gripe, las enfermedades más graves, porque ya alguna parte de ti te estaba avisando, tus emociones te estaban diciendo, tu vida te estaba diciendo, tu cuerpo te estaba diciendo, pero a veces no lo queremos escuchar. Muchísimas gracias, porque al final esto que acabas de decir es súper importante, ¿no? Creemos que el agotamiento sobre todo es la consecuencia del trabajo, la vida misma, pero no pensamos a lo mejor que puede tener otro tipo de origen. Entonces es importante que podamos poner el foco allí. Vamos a, bueno, que nos cuentes un poquitito cuando tenemos estos bajones de energía o nos sentimos así, por lo general energéticamente, ¿de dónde viene? Mira, nosotros somos almas que venimos a esta tierra en este vehículo que a mí me gusta, bueno, a nuestro cuerpo, que a mí me gusta llamar vehículo, que es a través de donde esta alma filtra las emociones que tiene que vivir en este plano que tenemos aquí en la tierra. Entonces, este cuerpo, esta mente, esta alma, todo este compuesto que somos, está creado perfectamente. Pero nosotros vamos dando acceso a la negatividad, nos vamos programando con todas las cosas que vemos, que escuchamos, que en nuestro entorno asumimos, absorbemos, y empezamos como a, digamos, romper nuestro campo áurico, que es perfecto, porque empezamos a creer que es posible, porque empezamos a sentir que sí, que fulana me tiene envidia, que el otro me tiene esto, que el otro me tiene aquello, que el otro me tiene rabia, que la vecina me odia, que el ex, la expareja de mi pareja está haciéndome tal cosa, y todos esos cuestionamientos que muchas veces las personas se empiezan a creer, sobre todo cuando estamos en la adolescencia, todos estos conflictos existenciales, que hoy que estamos mucho más adultos y con una inteligencia emocional lo podemos ver todo desde otro punto de vista y capaz lo solucionaríamos en una conversación de 5 minutos. Pero cuando teníamos 12, 13, 14, 15 años, era un conflicto que dejábamos de hablarle a una persona por años. Entonces, esos conflictos emocionales de la vida normal, porque es a lo que venimos al final acá, va generando grietas en nuestro campo áurico, y esas grietas es por donde entra toda esta energía que nos contamina. ¿Cómo se crea esta energía que nos contamina? Todo espacio que tiene paredes, todo espacio que tiene un techo genera un campo electromagnético adentro. Perdón. Si dentro de ese espacio solamente se pelea, se discute, se hacen cosas de baja vibración, se siente vergüenza, se siente culpa, la energía de ese espacio se vuelve una energía densa, una energía parasitaria. Esa energía parasitaria le va dando acceso por el cúmulo de la energía, porque la gente sí siente que la casa está pesada, pero de repente no sabe cómo limpiarlo, no sabe cómo equilibrar eso. Entonces se van creando las larvas, se van creando los vampiros energéticos, que es esos cúmulos de energía que van entrando por esas fisuras que fuimos creando y que estamos creando a través de nuestras vidas. Cada vez que estamos en una relación, ¡ay, ahora me veo! Cada vez que estamos en una relación en donde nos rechazamos a nosotros mismos por amor a alguien más, o creemos, no, tengo que mantenerme aquí porque esto es lo correcto, porque se supone que así tengo que ser, porque esta es mi mamá, porque este es mi papá, porque este es mi tío, porque este es mi primo, porque esta es mi pareja, porque escogí que así tenía que ser, y te das cuenta de que no necesariamente es así, empiezas a suprimir grandes partes de ti, o cuando te enamoras de una persona y tienes que apagar tu brillo, no puedes mostrar tu poder o no te puedes vestir como quieres porque al otro no le gusta, esa persona te está apagando. Y nosotros muchas veces llamamos a eso amor, porque bueno, vimos muchas series y películas y me encantan todas, pero tenemos que aprender a discernir que lo que vemos y hemos visto toda la vida y hemos normalizado no necesariamente tiene que ser normal. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que estás viviendo una vida que quizás no es la que tú quieres, sino la que tú crees que tienes que tener según los conceptos que tú tienes, empiezas a profundizar y ahí empiezas a sanar. Pero lo que empiezas a crear o a atraer eso es las mismas grietas que nosotros creamos por nuestras malas relaciones, nuestros malos hábitos, nuestras malas alimentaciones, nuestro sedentarismo. A mí me encanta la inteligencia artificial, pero no todo lo puede hacer la inteligencia. Nosotros también tenemos que pensar, nosotros también tenemos que darnos permiso de discernir, de estudiar, de leer. Todos queremos ser inteligentes, todos queremos tener sabiduría, pero nadie quiere estudiar, nadie quiere hacer el retiro, nadie quiere meditar 20 días, nadie quiere estar un año en silencio. Y así es que los grandes maestros han llegado a grandes conocimientos, explorándose a sí mismos. Yo creo que también ahora hay algo, y un poco lo mencionaste, es que tenemos distracciones literal en la palma de la mano, ¿no? Distracciones, o sea, para absolutamente todo. Ya ni siquiera necesitamos salir a hacer las compras si fuera por eso. Entonces, estamos tan inmersos en el día a día, no únicamente en nuestras obligaciones como los trabajos o la familia, digo obligaciones por darle algún nombre, ¿no? Pero quiero decir en la rutina, y que parece que la única salida de la rutina son las pantallas. Y yo creo que eso nos lleva a un encierro y una falta, lo que decía, un poco de discernimiento, ¿no? Claro, las rutinas son un fastidio, yo creo que a nadie le gustan, y por eso es que es importante encontrar tu propósito y saber qué es lo que quieres hacer, saber con qué tipo de persona quieres estar, qué tipo de amigos quieres tener, o por lo menos saber cómo te quieres sentir, porque si tú estás viviendo una vida que tú quieres, esa rutina se hace más sencilla de llevar, se hace más cómoda. Pero si tú estás en un matrimonio que no te gusta, en un trabajo que no te gusta, en un país que no te gusta, comiendo algo que no te gusta, pues cada minuto de esa rutina va a ser un infierno. Y yo pienso que justamente está pasando todo lo que está pasando actualmente, porque nos están empujando una vez más a evolucionar, a ver las cosas desde otro punto de vista, a no quedarnos solamente con lo que nos dicen y con pensar lo que nos creen y que siempre nos están manipulando. Lamentablemente siempre están un pasito adelante, pero cada vez somos más y más y más y más personas que tenemos la capacidad de tener de repente este tipo de conversaciones que plantan una semilla en la mente de las personas que nos están viendo hoy y que van explorando en este tipo de ideas y van conectando desde su interior con la mejor manera de resolver esto, desde lo que son, desde lo que están viviendo. Me encanta cómo va esta conversación. Luis, te agradezco mucho que estés con nosotros hoy. Yo quiero que hablemos un poquitito de cómo hacer correctamente una limpieza energética, ¿sí? ¿De dónde partimos? Bueno, todo depende de qué tipo de limpieza queramos hacer. Podemos hacer una limpieza con agua, simplemente con agua. Podemos poner un vasito de agua debajo de la cama, al lado de nuestra mesita de noche, debajo de la cama, en nuestro altar, y pedirle que limpie la energía del espacio o la nuestra. Le podemos poner simplemente agua, podemos colocar agua bendita o podemos colocar un vasito de agua con sal, lo que conecte cada persona. Eso también lo puedes colocar en la mesa de centro de tu casa, que es ese campo energético donde nos alimentamos y le damos energía a nuestro cuerpo para equilibrar la energía también de tu espacio físico y de las personas que están en tu casa. Es una muy buena limpia. Si una persona se siente muy cargada, le está yendo mal, todas las relaciones están mal, siente como que algo no está funcionando, la finanza no le están dando muy bien, entonces una limpieza de huevo yo digo que es perfecta, es buenísima como para uno quitar, en Argentina ustedes creo que le dicen ojeado. Como el mal de ojo. Sí, cuando estás como demasiado cargado, entonces te haces una limpia de huevo y esa limpia te ayuda como a reconectar y te abre como caminos y como que absorbe todo esto que estábamos hablando hoy, que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Porque lo importante también es entender, hey, si yo estoy creándome esto, yo también tengo la fuerza para quitarlo. Entonces, el ritual es esa fisicalización del deseo y de la intención de lograr ese objetivo. O sea, estoy tomando este huevo para hacerme esta limpieza porque yo tengo la fe y la certeza de que este huevo me va a limpiar, ¿no? No es dudar de que será que si lo hago, no. Desde el momento en el que lo haces y lo limpias y conectas con eso que vas a hacer, tú tienes que tener la certeza de que eso que estás haciendo es lo que estás haciendo. Y eso así será. Entonces, una limpieza con huevo para cuando estamos cargaditos, cuando nos sentimos que algo no funciona bien, es perfecta. Yo hoy, como estamos en el día de San Juan, pensé que era un buen día, bueno, porque conecto muchísimo con los ángeles, para hacerlo con una vela de color azul. Porque me encanta el Arcángel Miguel, para mí él simboliza protección. Cuando yo no estudiaba todo esto que hoy en día hago y le doy gracias a Dios por toda la evolución, pero cuando era solamente una persona aficionada a los rituales, siempre me encantaron los rituales, yo solamente creía en el Arcángel Miguel, porque era el conocimiento que tenía. Entonces, para mí, encender una vela azul siempre simbolizaba una protección, y luego cuando yo descubrí que ese era el color del Arcángel Miguel y que he tenido siempre una gran conexión con él, no lo podía creer. Siento que la vela azul, encender simplemente una velita azul, le pones tu intención, la puedes pasar por todo tu cuerpo también si te sientes muy cargado o muy cargada, y luego encender tu velita invocándola al Arcángel Miguel, pidiéndole protección con tus palabras, invocando que te envíe un ejército de ángeles. Yo cuando estoy llegando a mi casa, me imagino que hay ángeles en toda la puerta, en todas las ventanas, y cuando estamos acostando, estamos durmiendo, pongo un ángel en la puerta del cuarto de mi hija, de mi hijo, y así en toda la casa, porque eso me ayuda a sentirme más tranquilo, a sentir que y a saber que la energía me sustenta, me cuida, me cubre las espaldas en todo momento. Entonces hago esa velita con esa intención. Si una persona se siente muy, muy, muy cargada o siente la energía de la casa muy cargada, porque también en estas fechas tan energéticas hay todo tipo de energías, hay todo tipo de cosas, y no tenemos que tener miedo porque la luz siempre vence a la oscuridad. Cuando usted enciende una vela, se acaba la oscuridad. Entonces usted simplemente piensa en Dios y se acabó el problema. No hay que tener miedo, pero hay que tener conocimiento y discernimiento. Si tú te sientes tu energía súper, ultra, hiper, mega cansada, mega cargada, que sientes, te sientes mal, las cosas no te fluyen, sientes que muchas personas están murmurando, recuérdate que cada vez que generamos un lazo con alguien, que conectamos con alguien, generamos un cordón, generamos un lazo, sea positivo o sea negativo, pero lo generamos. Y a veces las personas te muestran una faceta, una cara, pero luego es otra. Le da calor. A mi amor, aquí estamos en 2 grados, por eso yo me muero de frío. Ok, lo que pasa es que en España hace calor ahora. Sí, están en verano. Mi amor, pero nosotros estamos aquí en una nevera ahorita. Yo no me quedo, la verdad, a mí me dejan con mi frío tranquilita. A mí también me gusta más el frío porque el calor me desespera un poquito. Aparte que no sé si a ti te pasa, pero yo cuando canalizo a Los Ángeles me da calor. Entonces con el verano es muy caótico. Claro, sí, yo siento que este es mi momento de disfrutar las salidas de todo y que sí, realmente siento que puedo disfrutar más actividades. Entonces de alguna manera me conecta con lo que disfruto, ¿no? Me encanta. Luis Ángel, hablaste de la limpia de huevo y yo tengo mucha curiosidad porque me gustaría que nos digas paso a paso cómo lo hacemos. No sé si quieres que traiga un huevo y lo vamos haciendo juntos, ¿te parece? Sí, tráelo. Te esperamos un segundito. Yo le voy diciendo a la gente lo que necesitan para hacer la limpia de huevo. Para hacer una limpieza de huevo necesitas un huevito de cualquier color y de cualquier tipo, un vasito de agua, no con tanta agua, como con la mitad de agua. Y ya les voy a decir los siguientes pasos. Mientras tanto, déjenos los comentarios, regálenos su like y gracias a todos por estar acá. Apreciamos mucho que estén acá. Me encantó, me encantó. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer cuando terminemos. Y les voy a explicar por qué. Nuestra ropa también absorbe la energía. Por lo menos ese señor que le dio calor al verme ya le mandó energía a la chaqueta, cualquier tipo de energía. Entonces la ropa se queda con esa energía porque también nos protege, es algo que elegimos nosotros para mostrarnos al mundo. Entonces cuando hacemos una limpia la hacemos sin ropa. Okay. La hacemos en el baño, que es nuestro sitio de desecho, es donde nos bañamos, donde creamos, donde descreamos, donde botamos. Entonces generalmente yo recomiendo hacernos las limpias en el baño. Bueno, si no la puedes hacer en el baño, la haces en tu habitación. Pero totalmente desnudo, sin ropa, tomas tu huevito, lo limpias, le pones la intención, le das las gracias, lo vas como que lo calientas un poquito con tus manos, le dices que lo vas a usar para limpiar tu energía. Después que ya estás sin ropa, tienes tu vasito, es importante que tengas tu vasito, así como lo trajiste tú, no con tanta agua. Pero si quieren luego interpretar, les recomiendo un vaso más o menos grande. Y que no tenga ningún tipo de figuras. Porque, bueno, uno siempre es curioso y uno quiere saber. Y la limpieza de huevo te da mucha información si sabes, pues, interpretarla. Entonces, te haces tú, vas pidiendo al huevito que te limpie, no sé qué. Y cuando ya estás listo, ya estás lista, te pasas el huevito por todo tu cuerpo. Si eres una mujer, vas a rezar 3 veces seguidos el Ave María. Y si eres un chico, te vas a rezar 3 veces seguidos el Padre Nuestro. Tú vas a, mientras lo rezas, vas a seguir visualizando que ese huevito está absorbiendo todo, donde tú sientas que hay más cúmulo de energía en tu cuerpo, lo pasas más, lo pasas más, lo pasas más, lo pasas más, lo vas pasando por todo tu cuerpo y cuando ya tú sientes que estás limpia, limpio, o cuando terminas tus 3 repeticiones de tu oración, rompes el huevito en tu vasito y él enseguida te va a arrojar algo. Porque a mí me gusta mandarlo a hacer en el baño, porque yo le digo a la gente, después que rompes el huevito, lo lanzas en la papelera, bajas la palanca al toilet, lo vuelves a bajar una segunda vez y te metes a bañar. Te metes a bañar, le pides al agua que te limpie, que te purifique, que toda esa energía que botaste con el huevito sea rellena de una energía de luz y lumínica y de amor y todo lo que se te ocurra. Y vas sintiendo que el agua está penetrando esa energía que el huevito quitó. Y cuando sales del baño, vas a salir con otra energía, sobre todo si te bañas con agua calientita, bien rica, cada quien como le guste bañarse, vas a salir con otra energía y el huevito ya va a tener todo el chisme de qué es lo que pasó, qué es lo que limpió, qué es lo que tienes que arreglar o qué es lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias, Luis, por esta limpia. Yo me lo voy a hacer. Cuéntenos acá en los comentarios quién más va a ir corriendo a hacerlo. Nos preguntaban por un ritual para San Juan. Vamos a ver si puedo encontrar su nombre porque se me escapó. Ay, no lo puedo ver. Pero Mayra. ¿Algún ritual para San Juan? Bueno, anoche era un día espectacular para hacer muchos rituales, pero yo siempre pienso que la energía permanece durante un espacio y todavía estamos en el día de San Juan. Hoy es un buen día para la canela, que la tengo aquí a mano porque yo anoche hice lo de pasar la escoba 7 veces, lo de pasar por la fogata 7 veces. Entonces, eso dicen que debe hacerse la noche. Del 23 al 24, pero ¿qué les recomiendo yo hoy? Como este es un buen día para la apertura de camino, háganse una linda limpieza de manos con azúcar y bastante canela. Colóquense canela en los zapatos, en la cama, en todos lados. Yo, por ejemplo, ayer y hoy me coloqué yo tengo aceite de almendra con canela en polvo que le coloqué y me hice en todo el cuerpo, hice como un ritual de gratitud a mi cuerpo, de que estaba recibiendo toda la abundancia, todo lo bueno, todo lo lindo. Acá, yo pienso que los rituales cada uno lo adapta a lo que tiene en el momento, a cómo lo puede hacer, pero lo más importante es la intención. Pero siento que en este día especialmente y en estos días que están por venir, la canela es espectacular porque son días para la apertura de camino y atraer el dinero y es la especialidad de la canela. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya lo saben. A lavarse las manos o a frotarse las manos con canela y azúcar y tener canela por todas partes porque, bueno, que venga esa abundancia, esa apertura para todo lo bueno y más. Tengo otra preguntita, si me permites, Luis, desde Chile. ¿Cómo te parece? Julián dice, ¿es normal sentir cansancio extremo después de estar con ciertas personas? No es normal. Lo normalizamos porque estamos acostumbrados a que se supone que eso es normal, a que se supone que la persona que me ama me desgasta, a que se supone que tengo que aguantar, pero es un error. Y por eso les hablaba yo al principio de conocernos a nosotros mismos. Esa persona que te hace sentir así te está drenando todo, te está chupando todo, hasta la energía. Muchas gracias, Luis Ángel, por tu respuesta. Vamos ahora con... Verónica nos dice, ¿por qué siento que el ambiente cambia cuando alguien discute? Porque el ambiente cambia cuando alguien discute. Cuando tú tienes una conversación con alguien, ¿te acuerdas que yo les decía, hacemos como un cordón entre la persona? Cuando tú tienes una discusión con alguien, ese cordón se contamina y empieza a abrir portales energéticos que se llena de esta energía que yo les hablaba. Cuando tú discutes, abres portales a oscuridades. Entonces esas oscuridades ellas no pueden existir por sí mismas, ellas tienen que existir a través de la energía que nosotros generamos. Por eso somos tan poderosos para que las cosas ocurran. Entonces, solamente quitándole la atención es que puedes disminuir eso. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. No le pongamos el foco. Muchas gracias, Luis. Margaret nos dice lo siguiente, tengo muy mal dormir y por ende despierto súper cansada. ¿Por qué tienes mal dormir? Puedes tener mal dormir por un trauma de la infancia, puedes tener mal dormir porque te estás protegiendo de algo, puedes tener mal dormir porque estás preocupada. Puedes tener mal dormir porque hay, a lo mejor tu cama está infectada de larvas, viste que nosotros tenemos nuestros procesos, a veces tenemos un colchón 20 años y en los 20 años hemos tenido 10 maridos. Entonces, esa energía se queda ahí, a lo mejor la cama está llena de dolor, a lo mejor ahí hicimos el amor, ahí lloramos, ahí nos quisimos morir, ahí volvimos a vivir, ahí nos enfermamos, nos dio gripe, todo lo que puede pasar dentro de una cama. Y a lo mejor tú, que no estás viviendo tu mejor momento quizás, que estás agotada, que les hablábamos hace un rato, el agotamiento parece algo sutil, pero por ahí empieza a entrar todo. Porque la energía se vuelve tan bajita que por ahí empiezan a entrar todas esas cosas. Entonces, pero ¿qué era lo que estaba diciendo? Me distraje un poco, me fui para otro Estamos lado. Estamos hablando mal dormir, que puede venir okay. De todas partes. Ok, sí, porque entonces también puede ser, por supuesto, que tu cama esté llena de larvas, también puede ser que hayan brujas alrededor o que haya personas vampíricas en tu vida. Hay personas que se dedican literalmente, yo antes no creía en estas cosas, pero ahora las he visto tanto que digo, wow, qué barbaridad. Hay almas, hay seres, por no decir almas, hay seres que... se alimentan del miedo de las almas, así como Monsters, Inc. Eso en verdad existe. Entonces, si eres una persona muy sensible, generas mucha luz, y esta gente que sabe, que trabaja con luz, pero que trabaja, perdón, con magia, pero oscura, porque la magia puede ser blanca, puede ser negra, cada quien la elige, la magia es magia. Entonces, esta gente necesita energía extra y la toma de otros, que son focos de luz. Y por eso se meten en tu vida, se meten en tus relaciones los narcisistas, estas personas que no te dejan vivir, que todo te lo critican, esta gente que es pasivo-agresiva, que con la cara de pendejo te la lanzan durísimo, y después cuando tú los confrontas te dicen, no, pero si era jugando, yo no. ¿Me entiendes? Porque la energía va a buscar la manera, la energía que no es elevada va a buscar la manera de distorsionar y de crear la apertura para que tú creas que es posible y eso entre. En la medida en la que tú te vas fortaleciendo, eso se va cerrando. Entonces quizás hay una cantidad de vulnerabilidades en esa mentecita y en esa cama y todo eso te está jugando en contra. Entonces hay que hacer una limpia energética, sin duda. ¿Yo qué haría en ese caso? Bueno, primero le leería las cartas para profundizar qué es lo que está pasando. Seguramente las cartas le mandarían a hacerse una limpieza. Le diría que se haga la limpieza del huevo. Revisaríamos qué está diciendo la limpieza del huevo y le indicaríamos de una forma específica qué es lo que le está pasando. Pero de manera general, con lo que ella me está contando y con lo que yo estoy sintiendo ahora, creo que esta información le va a ayudar un poco. Un beso y gracias. Gracias, Luis. Yurani Valencia nos dice, ¿cada cuánto se hacen las limpias en el cuerpo? Cada vez que tú lo sientes. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona como yo que trabajas todo el día leyendo cartas, que está todo el día escuchando de repente problemas, que estás todo el día en actividad, tú quizás necesites una limpia una vez a la semana. Si estás muy cargado una vez, cada un día sí, un día no. Mira, eso depende de cada persona. Una persona normal que no se dedica a un trabajo espiritual, que no trabaja en una tienda atendiendo millones de personas, que no va a tener contacto con un montón de gente, se puede hacer una limpia al mes. Pero yo creo que tu cuerpo te lo dice. Cuando tú te haces una limpieza, al día siguiente cuando tú te levantas te sientes diferente. Y ese bienestar es lo que tienes, que es como se supone que tú tienes que sentirte. Cuando tú empiezas a darte cuenta que ya no te sientes bien, que ya no estás disfrutando lo que disfrutabas hace un par de días, vuélvetelo y háztela. Muchas gracias, Luis, por esta recomendación y por estar con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final del espacio, pero he disfrutado muchísimo esta charla, también he aprendido mucho. Espero que todos ustedes también los invito, como siempre, a que nos dejen en los comentarios de este directo que va a quedar en diferido, no solamente en nuestro feed, sino también en Yo Soy Luis Ángel. Todas las preguntas que han quedado ahí en el tintero, porque Luis seguramente con mucho cariño va a poder responder algunas de ellas. Luis, quiero pedirte, por favor, un último mensaje para todos, también para este día, aprovechar la energía que tenemos acá en apertura. Dale. Vamos a usar... Y agradecerte nuevamente el ratito. Vamos a usar las cartitas del universo. Mira, mi amor, bueno, lo primero que te quiero decir es gracias por tu paciencia, porque cuando estamos llamados a compartir un mensaje como el que tú compartes, pasan a veces cosas que nosotros como humanos quisiéramos controlar y no podemos. Y el poder estar aquí hoy dándole cierre a esto es hermoso, porque en la vida siempre uno va a tener situaciones. Van a haber cosas que nos van a encantar y cosas que no nos van a gustar para nada. Pero yo creo que la diferencia está en cuando tú no permites que cada golpe de la vida te derrumbe. Porque van a haber cosas, momentos en donde todo se supone que te va a decir que no hagas lo que tú sabes que tienes que hacer. Entonces no hay que desistir. Y lo primero es gracias a todas las personas que están aquí, que nos están viendo hoy, que entienden que la energía no es como, se maneja con otras cosas, con otros tiempos. Y esos tiempos a veces tenemos que respetarlos y sobre todo respetarlos en nuestra propia vida, ¿no? Porque cuando tú entiendes que lo que está pasando en tu vida hoy, ahorita, es perfecto y dejas de querer controlarlo y de preocuparte por todo, entonces la vida se vuelve más fácil. Yo me lavé las manos y se me olvidó ponerme mis anillos. Ok, mira, a mí me encantan las cartas del universo porque los mensajes son bastante básicos, pero siempre llegan al corazoncito y es mi oráculo favorito, además el primero que tuve. Estas cartas nos recuerdan, me encanta, yo siempre digo que esta es la carta más bonita del oráculo porque esta es la carta que dice literalmente que el universo te cubre las espaldas. O sea, aquí no está pasando nada. aquí está pasando lo mismo de siempre. Es la hora simplemente de tú recordar que eres el hijo de Dios y que por la, el hijo, la hija de Dios, y que por estar aquí, por la decisión que tú tomaste, tan atrevida y tan valiente, de venir a encarnar en este momento preciso de rebelión, de luz, de apertura, no tienes que temer nada. El universo te cubre las espaldas. Hay una palabra muy bonita de la Biblia, creo, que dice, si Dios conmigo, ¿quién en contra? Algo así. Cuando tú abres tu corazón y tú entiendes que Dios, como tú le quieras llamar, porque Dios se manifiesta de todas las formas, y cada persona le puede llamar de la forma que se le sea más cercano, siempre y cuando tú hagas el bien, no hieras a otros, o por lo menos no tengas la intención de herirlos, estás haciendo lo que Dios quiere, difundiendo el amor, ¿no? Entonces, es recordar que hay una fuerza más grande que nos está guiando todo el día, todos los días, que lo que está pasando hoy, ahorita, en tu vida, en el mundo, no es una casualidad, que todo es perfecto, incluso lo que no nos gusta, y que cuando las cosas se atrasan, se retardan, hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a soltar, a confiar, a entender que no todo puede ser a nuestra forma, que no todo va a ser a nuestros tiempos, pero que no por eso significa que no vaya a ser. Todo pasa como tiene que ser en el momento que tiene que ser, y uno en la vida tiene que aprender a soltar y a confiar en Dios, en el universo, en ese algo que te sustenta, en tu alma, que eligió estar en ese cuerpo y que ha estado en miles de cuerpos y ha tenido sopotoscientas de reencarnaciones. Y también salía la carta de recordar que tu experiencia en el mundo, tu experiencia exterior, es un reflejo de lo que está pasando en tu mundo interior. Si tú estás bien, si tú estás en paz contigo, el mundo exterior va a responder a eso. Eso no va a decir que se va a acabar la carencia, eso no va a decir que el mundo va a seguir siendo lo que el mundo es. Pero cuando tú elevas tu frecuencia, conectas con esa parte del mundo que está en la misma frecuencia que tú, en una frecuencia más amorosa, en una frecuencia más abierta. No permitas que otros te controlen, no permitas que otros cualquiera te diga cómo tienes que vivir. En tu mente solo mandas tú, ¿ok? Indistintamente de lo que esté o pueda estar pasando en tu vida. En tu mente solo mandas tú. Entonces no permitas que las ideas de otros vengan a penetrar tu mente y a decirte cómo tienes que vivir y cuáles son las limitaciones de tu vida. Luis Ángel, gracias infinita. Te dejo un abrazo enorme y te veo en la próxima. Hasta la próxima, mi vida. Gracias, me encantó conversar contigo. Igual, chau, chau.